querida Susanita, mi tesoro. Necesito decirte que te adoro. No quieres ser mi novia hasta la muerte. Contéstame, prontito dame suerte. Contéstale, contéstale, prontito dale suerte. Oh, oh, oh, bella Susanita, mi tesoro. Tesoro. Necesito decirte que te adoro. No quieres ser mi novia hasta la muerte. Contéstale, prontito dale suerte. Pero si yo te disgusto, no te aflijas. No voy a odiarte porque no me elijas. Solo espero que me hagas un favor. Que le pases estos versos a Leonor. Y si tampoco quieres ser la novia mía, entonces a Cecilia o a María. Escribo a vos, corazón de arroz. Ay, María y Cecilia, Leonor. Qué linda que estaba Leonor. Y Teresa, la vecina, qué buena que estaba. Y Laura, la de las vacaciones. Y Alicia, y Catalina.